Bienvenidos sean los problemas. Bueno, sí, espérenme un segundo, Perfecto, haría cuando la quiera. presentación. Que la tenía por aquí, acomodada, y ahora se me escapó. Ahí está. Bueno. Les pido disculpas por la demora, pero ocurrió algún imprevisto con mi computadora y no sé bien qué fue, así que finalmente ya tengo todo listo. Lo primero que quería decirles era mi agradecimiento por la invitación. A mí me parece que todo ya tengo todo listo. Lo primero que quería decirles era mi agradecimiento por la invitación. A mí me parece que todos estos temas de licenciamiento y el desarrollo local de nuestras formas de gestión de obras intelectuales es prioritario y es estratégico para lo que nosotros podamos hacer a nivel de América Latina. Y la idea de esta charla es hablar brevemente, no más de 20 minutos, 25 minutos, media hora a lo sumo, para transmitirles algunas reflexiones sobre mis últimas investigaciones y para comentarles un poco cuáles son las tensiones que desde Bienes Comunes y desde mi tarea de investigación yo estoy encontrando en el contexto de América Latina en relación al tema de la gestión digital de derechos de autor y derecho de copia, y sobre todo a avanzar sobre la relación que existe entre el diseño de las tecnologías y la producción de regulaciones, y tratar de compartir con ustedes algo en relación a cómo deberíamos pensar esta gestión digital, si se quiere, como una parte estratégica, como parte de una política tecnológica en América Latina. Así que en principio voy a dar comienzo a la exposición, y me gustaría iniciar mi exposición con una idea, que es la misma idea que expresé en mi tesis de doctorado, y tiene que ver con esta idea del yin y el yang, ¿no? del lobo este entre el blanco y el negro, de fuerzas que se interrelacionan, que se interpenetran y que establecen como una especie de balance, un ida y vuelta de fuerzas en tensión. Y esta idea inicial tiene que ver con tratar de transmitirles lo que me parece que ocurre en Internet, ¿no? Porque lo que nosotros vamos inicial tiene que ver con tratar de transmitirles lo que me parece que ocurre en Internet, ¿no? Porque lo que nosotros vamos viendo que está pasando en Internet es que existen nuevas dinámicas de producción y de gestión del valor intelectual. Y lo que vamos encontrando es que en tiempos de tecnologías digitales y de redes electrónicas distribuidas como Internet, lo que vamos encontrando es que hay un aumento de las capacidades. Y fíjense que la idea del yin y yang tiene que ver con que, por un lado, los usuarios finales, como nunca antes en la historia, pueden crear, pueden publicar, pueden compartir, pueden liberar, colaborar, pueden producir colaborativamente, pueden disponer de un acervo ilimitado de obras intelectuales a nivel de la región, a nivel nacional, a nivel de la región y a nivel mundial. Y a su vez, como nunca antes también en la historia, estas fuerzas positivas también se ven como bloqueadas. Y en esta cuestión de esta dinámica que encontramos de apropiación y esta dinámica de nuevas formas de producción de valor y nuevas formas de acercamiento, como nunca antes en la historia, como su correlato, como su contradictor, encontramos que nunca antes en la historia hubo una posibilidad de bloquear con tanta facilidad el tema del acceso, de arribar a un proceso de clausura, de acercamiento, de privatización, si se quiere, de apropiación de la cultura por parte de corporaciones comerciales. Vale decir, aquello que los autores, aquello que los creadores, que el público en general tienen como capacidad, también tiene su correlato, si se quiere, más bien negativo, en aquellas capacidades que también las corporaciones comerciales y muchas veces, lamentablemente, algunas agencias estatales tienen para bloquear este acceso, para bloquear esta disposición de o las obras intelectuales. Y en concreto, para bloquear esta disposición de o las obras intelectuales. Y en concreto, yo quiero hablar de cuatro puntos. El primero de ellos tiene que ver con los cambios en el derecho de autor y en el derecho de copia. El segundo punto que me gustaría charlar es las tensiones sobre la cultura y sus industrias culturales. El tercer punto, como les comentaba anteriormente, que me gustaría compartirles es la íntima relación que existe entre las regulaciones de derecho de autor y derecho de copia y las tecnologías digitales que se desarrollan para la gestión de estos derechos. Finalmente, quiero hacer una breve reflexión sobre el tema de la relación de estas formas de gestión, este diseño de tecnología con las políticas tecnológicas en América Latina. Entonces, en el primer punto, los cambios de derecho a autor y derecho a copia, a mí me interesa referir que hay al menos 6 puntos centrales de el derecho a autor y el derecho de copia que están en este momento en tensión, que están en pleno proceso de cambio. Son elementos básicos de lo que es la disciplina del derecho a autor, que cuando uno las ve en perspectiva histórica se da cuenta que están en pleno cambio, están en mutación. Y en primera instancia lo que está cambiando es la figura de los autores o de aquellos que son titulares derivados. Sin entrar en la discusión del derecho de autor y el tema del copyright, lo que a mí me interesa resaltar es que la figura del autor, la figura de aquel que puede ser autor, aquella persona física o bien un titular derivado, está mutando. Esto está cambiando. Y hay un texto de Foucault muy bueno que se llama ¿Qué es un autor?, en donde ya Foucault planteaba sobre este cambio, esta metamorfosis, los cambios en lo que es la función de la autoría, y que finalmente cambio, esta metamorfosis, los cambios en lo que es la función de la autoría, y que finalmente se preguntaba Foucault en este texto, estamos arribando a a un momento histórico en donde deja de ser tan importante quién es el que enuncia algo, quién es el que produce un determinado discurso o una determinada obra. Y el típico ejemplo es, uno ve, por ejemplo, que en la Wikipedia hay una producción colaborativa y uno entra a la Wikipedia y sabe que de alguna manera los textos con mayor o menor participación distribuida de muchos autores, sabe que están producidos colaborativamente y sabe que hay muchas manos que produjeron ese artículo o esa entrada. Sin embargo, uno no va a ver quién produjo y qué dijo qué cosa sobre cada artículo. Entonces vendría a parecer como una especie de murmullo silencioso, como una especie de murmullo anónimo, en donde no es tan importante quién dice. A su vez, esto tiene un correlato en donde el uso, por ejemplo, de licencias o el uso de diferentes formas para registrar o para atribuir las obras a los autores, van dando un etiquetamiento o van dando una atribución en exceso. Entonces, fíjense que cada vez que se utiliza una licencia Creative Commons, además de liberar algo, estamos asignando valor, estamos asignando una determinada obra en relación a una determinada persona. Entonces también hay como nuevos procesos que se van dando. El segundo punto que me gustaría charlar es que el tema del derecho de autor está cambiando en relación a qué son los bienes intelectuales que se expresan sobre un soporte, es decir, qué son estos bienes intelectuales que expresados en un soporte material van conformando el concepto de obra intelectual, este concepto, esta construcción jurídico-política de la obra, en donde hay determinados concepto, esta construcción jurídico-política de la obra, en donde hay determinados bienes intelectuales, sentires, pareceres, aquello que es pensado, aquello que es expresado y es sujetado de alguna manera, materializado sobre un soporte material, sobre un soporte físico y conforma justamente el concepto de obra. Y en este sentido también está cambiando fuertemente a nivel internacional el concepto de obra intelectual. Y de hecho emerge como una necesidad explicativa qué ocurre con esos bienes intelectuales que están expresados en la obra. Entonces, yo creo que también esto nos hace avanzar sobre otro tipo de cambios, que no me quiero detener en este momento, pero otro tipo de cambios sobre las instituciones comunitarias y estatales de gestión colectiva, sobre las industrias culturales o aquello que nosotros fuimos llamando las diferentes industrias a nivel mundial, que tenían que ver obviamente con la industria audiovisual, con la industria musical, con el tema de la industria editorial, diferentes tipos de industrias que en realidad en este momento están migrando, están en una plena metamorfosis, hay un cambio radical en los modelos de negocio de estas industrias y además estamos atravesando por el emergente de nuevas formas industriales de la cultura. Finalmente, en relación al tema de los cambios en el derecho de autor y derecho de copia, lo que yo encuentro, lo que nosotros vamos encontrando es que hay un emergente muy fuerte en el tema de que los usuarios y el público en general están teniendo un rol central y que están llevando a procesos de cambio muy profundos en la arquitectura del derecho de autor. Básicamente, nosotros vemos que el derecho de autor ha sido una rama, una disciplina jurídica menor, si se quiere, sin tanta relevancia en la arquitectura general de lo que es el derecho, como puede ser el derecho penal, el derecho civil, han tenido, el derecho comercial, han tenido mucha más sin tanta relevancia en la arquitectura general de lo que es el derecho, como puede ser el derecho penal, el derecho civil, han tenido, el derecho comercial, han tenido mucha más relevancia que el tema de un derecho intelectual como el derecho de autor, que ha sido de alguna manera subestimado. Sin embargo, por este rol de los usuarios y del público en general, lo que nosotros vamos viendo es que empiezan a aparecer nuevas formas en donde las limitaciones y excepciones del derecho de autor ya no alcanzan para definir cuáles son los verdaderos derechos que tiene la ciudadanía, que tiene la gente para compartir la cultura, para acceder y compartir la cultura, para disponer de determinados bienes intelectuales que hacen a una cultura común. Por eso, en este punto, en donde justamente lo central son los usuarios y el público general, nosotros entendemos que no alcanza con las discusiones sobre el acceso a la cultura, sino que de forma directa buscamos definir qué sería una especie de derecho de copia. Y en este sentido, ya hace un tiempo estamos denominando a la disciplina como derecho de autor y derecho de copia, tratando no de traducir el concepto del copyright ni el derecho de copia, sino como se traducía anteriormente, sino tratando de expresar que de un lado se encuentra el autor y del otro se encuentra la sociedad, pero no como acceso a la cultura, sino más allá de las limitaciones y excepciones, nosotros encontramos un derecho de copia, que exceden las cuestiones patrimoniales y que este derecho de copia representa más que un acceso a la cultura, un acceso a disponer de los bienes y de las obras intelectuales que forman parte de un tiempo y un espacio, de una cultura que es común. Por eso, esta discusión y este posicionamiento de lo que nosotros vamos encontrando tiene que ver con discusiones sobre la distribución de la riqueza intelectual. Hasta aquí entonces el primer punto donde a nosotros se nos representa que hay cambios en la arquitectura intelectual. Hasta aquí entonces el primer punto donde a nosotros se nos representa que hay cambios en la arquitectura jurídico-política del derecho de autor a escala regional y a escala global. El segundo punto entonces tiene que ver con las tensiones que vamos encontrando sobre la cultura y sus industrias. Y en este sentido, lo primero que uno debería diferenciar tajantemente es entre una cultura y sus industrias culturales. Muchas veces cuando se piensan soluciones, cuando se problematizan algunas situaciones, uno encuentra una mixtura, una especie de confusión, una zona gris, en donde no se hace una buena diferencia, una buena distinción entre qué es la cultura y qué son sus industrias culturales. Entonces, el primer punto que me gustaría ver en este segundo apartado es las tensiones que se encuentran justamente producto de estos cambios en la arquitectura del derecho de autor a nivel global. Y el primer punto que nosotros encontramos es que existe una tensión entre aquellos bienes y obras en su parte intelectual y en relación a las partes materiales. ¿Y concretamente a qué me refiero? Cuando se define el concepto de obra, se refiere a varios o algunos bienes intelectuales que están expresados en un soporte material. Y en este contexto, lo que nosotros encontramos es que el derecho de autor, y sobre todo el concepto de obra, está alcanzado por una doble regulación. Por un lado, el derecho de autor, que trata de regular todo este tráfico sobre determinados bienes expresados en un soporte material, y por otro encontramos el derecho de propiedad. ¿Sobre qué? Justamente sobre los soportes. Entonces hay una tensión, una ida y vuelta constante sobre cuál es el alcance de la regulación de una obra intelectual, ya sea por el derecho de autor, y se discute cuál es el alcance, qué se puede disponer, qué no se puede disponer de una obra, si se puede copiar o no, si se puede explotar comercialmente. Y por otro lado, hay un alcance de las regulaciones de la propiedad sobre los soportes materiales. Hay una lucha constante entre una y otra regulación para ver cuál es el destino de estos bienes intelectuales y de las obras. Esta es la primera tensión que nosotros estamos encontrando. La segunda tiene que ver con una tensión por la comunización o la privatización. Es decir, hay una tensión sobre quiénes pueden disponer de una obra, quiénes pueden disponer de una obra que el autor decidió, por ejemplo, dar a la comunidad, ofrecer a la comunidad, liberarla, generarla, licenciarla de una forma abierta, o bien reservarla para la esfera más privada. Entonces acá hay una tensión también. Hay una tensión porque estos bienes y obras intelectuales pasen a estar de libre disposición para las comunidades, con lo cual se daría un proceso de comunización, o bien se daría un proceso en donde estos bienes y obras intelectuales están atravesados por un proceso de privatización, en donde ya sean los autores, ya mucho más vinculados al tema de la industria, o sus titulares derivados, lo que eligen es formas de gestión de las obras intelectuales que permiten un alto control de qué es lo que se puede hacer sobre la obra. Y en este sentido, la discusión que presenté antes tenía que ver con la intelectualización y con la materialización, en función de si se veían más los bienes intelectuales o en función de si se veían los soportes de las obras, y esta se relaciona o es subsidiaria de esta de la anterior tensión y tiene que ver justamente con la comunización o la privatización en función de esta de la anterior tensión y tiene que ver justamente con la comunización o la privatización en función de cuán libre o abierto se deja el acceso a una obra o la disposición a una obra y cuán abierta o cuán restringida es justamente el acceso a la disposición en función de la gestión a través de medidas tecnológicas o de licencias abiertas. Este vendría a ser el segundo punto, mucho más vinculado al tema de la gestión de derechos. Obviamente, en esta segunda tensión aparece en fuerte el concepto de copyleft, el concepto de las licencias Creative Commons, las licencias abiertas y el acceso a un acervo común de obras intelectuales, más todo el proceso de o los movimientos por la liberación de la cultura a nivel internacional. Y como última tensión en este segundo apartado, yo quiero referirme a una nueva forma de tensión que ya no tiene que ver tanto con la calidad de los bienes o la regulación sobre los soportes, ni tampoco tiene mucho que ver con esta cuestión del carácter que pueden tener estos bienes y obras, es decir, cuánto más comunitarios son o cuánto más privatizados están, sino que refiere a otro tipo de discusión, y esta discusión tiene que ver con una especie de mercantilización sobre otros bienes intelectuales. Y específicamente me estoy refiriendo a que hay nuevas formas de valor, por ejemplo, para que lo vean un poco más claro, hay nuevas formas de valor como las rutinas de navegación, las opiniones que uno vierte en diferentes foros o en redes sociales, los perfiles que se van teniendo, los gustos y preferencias, las tendencias, los diálogos, la información personal y todo aquello que no entra dentro de la clasificación clásica que se hace sobre lo que es una obra intelectual. Es decir, pasan a ser obras intelectuales porque son alcanzados por las diferentes interpretaciones de lo que el derecho de autor permite, pero no son obras en el sentido clásico. Es decir, estas nuevas formas de valor descriptas empiezan a tener una fuerte impronta y definen parte de los modelos de negocios de las nuevas industrias. El típico caso en este tipo de tensión es Facebook, tratando justamente de cambiar, por ejemplo, las condiciones de el licenciamiento y la aceptación de determinadas condiciones para que la gente pueda disponer o no de sus propias obras adentro de la red social. Es decir, si pueden o no quitar las imágenes, si pueden o no subir otras imágenes o disponer de estas imágenes casi cotidianas, de la vida cotidiana, de sacarse una foto en determinado lugar, con su familia, subir un video. Todas esas obras, que no son la obra clásica que uno siempre se representa en función del estudio del derecho de autor, hoy en día empiezan a tener un valor muy importante y de hecho forman parte de un proceso de mercantilización y redefinición de modelos de negocio de algunas corporaciones. Básicamente, estas tensiones que fui describiendo se pueden sintetizar por tensiones o luchas entre la liberación de la cultura y una cultura que es apropiada. Fíjense que hablamos de calidad de bienes, si son materiales o intelectuales, hablamos de si estos bienes son más o menos comunitarios o si son más o menos privatizados en función del carácter que van teniendo, y hablamos también de nuevas formas de apropiación de una cultura de obras intelectuales que antes no se consideraban como tal y de hecho van inaugurando como un proceso de mercantilización. En concreto, estas tensiones pueden definirse como luchas o tensiones por la liberación o por la apropiación de la cultura. Por eso es muy importante, para cerrar este segundo punto, reflexionar de la cultura. Por eso es muy importante, para cerrar este segundo punto, reflexionar respecto del concepto de propiedad intelectual. Cuando un abogado, cuando un autor, cuando un creador habla sobre los derechos que tiene sobre su obra o los derechos que va a defender o cómo va a patrocinar a su cliente, no es lo mismo que llame justamente al derecho a autor, que lo llame copyright, que lo llame propiedad intelectual en sentido genérico o en sentido específico. No es lo mismo. Fíjense que en función de estas tensiones que fui describiendo, uno puede ver cómo rápidamente el concepto de propiedad intelectual es un oxímoron, es una contradicción en los términos. No hay nada de lo intelectual que pueda caer sobre el concepto de la propiedad más allá de lo que es la regulación o las luchas por el control de los soportes. Entonces es muy importante comenzar a diferenciar sobre las calidades de los bienes, sobre el carácter que pueden tener y sobre cómo hay determinadas estrategias mercantiles o de las industrias de la cultura que intentan justamente apropiar algo que tiene ya desde el inicio un carácter común. Esto para cerrar el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con la íntima relación que existe entre la construcción de las regulaciones y las tecnologías. Y en este sentido yo quiero referir un poco al concepto de Lawrence Lessig, en donde ya ha definido sobre final de la década del 90, a cómo el código digital, la producción de código digital, viene a reemplazar, viene a ser, viene a cumplir el rol que tenía la ley en otro momento. Y la frase en inglés es code is law, entonces a mí me interesa retomar justamente parte de ese pensamiento, parte de esa idea, para avanzar sobre la relación que tienen las regulaciones y las tecnologías. En concreto, lo que me interesa ver, y de hecho es lo que justamente voy analizando, lo que analiza mi tesis a través de tres casos, es la íntima relación que tiene el derecho de autor y el derecho de copia, ya definido en el sentido de derecho de autores y derecho de copia a nivel de los usuarios finales, de la sociedad toda, la relación que tiene este derecho con las tecnologías digitales que se utilizan para la gestión de estos derechos. Entonces acá lo que vamos encontrando es que la expresión del derecho de autor, es decir, parte de lo que yo estoy diciendo que se pueden hacer, la expresión legal, la expresión a través de contratos, la expresión a través de cesiones, de licencias, esa expresión se vincula directamente con el ejercicio directo del derecho de autor y el derecho de copia. Y este ejercicio directo, que puede ser ejercido a través de los mismos autores, que puede estar ejercido a través de diferentes medidas por parte de las corporaciones, son derechos de los autores, de los titulares derivados, son derechos de, por ejemplo, en el caso del derecho de copia, de los usuarios de las obras, está mediado justamente en este ejercicio por el concepto de gestión de derechos. Ahora, la expresión de estos derechos más la gestión está atravesado siempre por instancias tecnológicas. Entonces lo que vamos encontrando es que, por ejemplo, en el caso de las licencias Creative Commons, en el caso de las licencias copyleft o en el caso de las medidas tecnológicas que se utilizan para la gestión de estos derechos, siempre está o una plataforma web o un lenguaje que tiene justamente su base en un diseño web orientado al usuario final, como en el caso de las licencias Creative Commons, o en medidas tecnológicas que ocultan las formas en que gestionan las obras, permitiendo el bloqueo o la ocultación de determinadas medidas para justamente esta gestión. Y en este caso, uno podría citar lo que ocurrió con las medidas tecnológicas de Sony BMG, con las medidas tecnológicas de los discos compactos de música que en el 2005 Sony BMG debió retirar de las tiendas a nivel internacional por contener medidas tecnológicas furtivas que atentaban contra derechos básicos de quienes justamente compraban los soportes CD. Entonces, ya sea de una forma o de otra, ya sea teniendo licencias más o menos abiertas, licencias libres, o bien a través de la utilización de medidas tecnológicas, el concepto de gestión siempre indica la utilización de tecnologías que bien interpretan, que bien codifican, que bien reinterpretan, repiensan qué es lo que la regulación va diciendo y de hecho permiten el ejercicio concreto de estos derechos. Con lo cual, lo que quiero expresarles es que existe una íntima relación entre las regulaciones de derecho de autor y derecho de copia y las tecnologías que se diseñan justamente para el ejercicio de estos derechos, para la gestión de estos derechos. A este proceso entre tecnologías y regulaciones lo llamamos proceso de co-construcción, en donde las tecnologías y las regulaciones forman parte del mismo proceso. Forman parte del mismo y único proceso de retroalimentación. Se construyen, se co-construyen en el mismo momento de forma simultánea. Entonces, esto vendría a ser el cierre del tercer punto, y lo que yo quiero referir acá es justamente que por esta relación que existe entre las regulaciones y las tecnologías, lo que encontramos es que de una u otra forma, se producen regulaciones para tecnologizar la sociedad. Se producen regulaciones para agregar, para favorecer, para permitir la producción de tecnologías que están orientadas a estas regulaciones. Entonces, por un lado, las regulaciones para tecnologizar la sociedad se ven, y por el otro, se ven tecnologías que están diseñadas para regular la sociedad. No son lo mismo, pero forman parte del mismo proceso. Por un lado, regulaciones para tecnologizar, por el otro lado, tecnologías para regular. Muchas veces ni siquiera se las puede diferenciar. Lo cierto es que el derecho de autor y derecho de copia, la gestión de este derecho de autor y derecho de copia, está atravesado por tecnologías digitales. Y en este proceso en donde desde las tecnologías o desde las regulaciones se orienta al control de qué es lo que se puede y no se puede hacer con la cultura, con las obras intelectuales, justamente estamos viendo discusiones sobre la distribución o sobre la incorporación que pueden hacer los usuarios de una cultura que es común. Por estas nuevas tensiones, por esta relación de co-construcción, empiezan a pasar cuestiones muy importantes, cuestiones estratégicas que hacen justamente a la cultura, a definir lo que es la cultura en América Latina y a nivel global. Entonces ahora quiero referirme justamente a la última parte, en donde nosotros estamos obligados desde América Latina a pensar esta relación entre las tecnologías y las regulaciones, a pensar estas tensiones sobre la cultura y sus industrias, a pensar cómo va evolucionando, cómo se va dando este cambio en la arquitectura del derecho de autor, desde el punto de vista de una política tecnológica, desde una posición que debe atender el desarrollo tecnológico y que debe atender los intereses de nuestras culturas, nuestra identidad, nuestra cultura en común, en el sentido de lo latinoamericano. Entonces, acá nos vemos obligados a repensar el tema del sentido de lo latinoamericano. Entonces, acá nos vemos obligados a repensar el tema de los bienes intelectuales que son comunes y la gestión cultural a partir del desarrollo de las tecnologías digitales. Si vemos que entre las regulaciones y las tecnologías muchas veces no hay diferencia, tenemos que entender que quien desarrolla las tecnologías, quien diseña las tecnologías, está incorporando a ellas, está codificando sus propios valores y sus intereses. Es momento de que la producción y la reproducción local de nuestras culturas y sobre todo nuestras tecnologías de gestión nos ayuden a repensar la gestión cultural desde nuestras políticas tecnológicas, desde nuestros intereses. Y lo más importante aún, y esto es lo último que quería compartirles, es que nos vemos en una situación en donde es necesario repensar los bienes comunes frente al cambio tecnológico ya en sentido amplio, no solo vinculado al tema de las tecnologías digitales, sino también vinculado a cómo vamos a gestionar nuestra riqueza intelectual, nuestro desarrollo científico y tecnológico, en función también del cambio tecnológico que están dando las biotecnologías, las nanotecnologías, la robótica, las inteligencias artificiales y otros desarrollos tecnológicos. Así que en este sentido, mi presentación tiene mucho que ver con un pedido, con una solicitud hacia la necesidad de repensar estos cambios tecnológicos, estas formas, nuevas formas de gestión, desde el punto de vista de los intereses de América Latina, tratando de buscar nuestro propio desarrollo, tratando de encontrar cuáles son los caminos y las alternativas posibles. Desde ya, muchísimas gracias por la atención y por estar ahí. Bien, ahora queda abierto el derecho de palabra. Recuerden que lo haremos de la manera usual, solicitando la palabra a través del tecleo de la letra arroba y M para solicitar el micrófono. Adelante. Recuerden que para solicitar el derecho de palabra, si hay alguna pregunta, pueden utilizar arroba o la letra M. Si no hay ninguna pregunta, comentario o duda, podemos entonces en breves minutos dar por finalizada la actividad del día de hoy. No sé si nuestro invitado especial quiere añadir algunas palabras, ya que por lo que observo, pues parece que no hay preguntas. Por lo que parece no hay ninguna pregunta. No sé si nuestro invitado, el doctor Ariel Bercel, quiere añadir algunas palabras para cerrar la actividad del día de hoy. Volver a agradecerles por organizar el evento y me encantaría que en otra oportunidad volvamos por organizar el evento y me encantaría que en otra oportunidad volvamos a discutir esto. Me encantaría también que podamos organizar en algún momento algún evento presencial. Nosotros, si todo sale bien, digo nosotros en el sentido de varios de los líderes de Creative Commons en América Latina, nos vamos a encontrar en Ecuador, y ya el año pasado nos encontramos en Chile, probablemente el año que viene nos encontremos aquí en Buenos Aires. Y la idea que estamos teniendo es siempre pensar cuáles pueden ser las mejores soluciones para el contexto de América Latina. Entendemos que no hay soluciones mágicas, que todo lo que tengamos que ir haciendo nos va a costar mucho, que cometeremos errores en el camino, pero que finalmente las soluciones locales nos van a dar aquello que, por ejemplo, la copia de modelos no nos pueden dar, que es una cuestión identitaria, y avanzar sobre nuestros intereses y sobre las formas de colaboración, sobre nuestras formas de producción, de cultura, que cada lugar o cada país a nivel internacional tiene el suyo. Así que en ese sentido los invito a que también ustedes se vayan sumando. Sé que tal vez haya alguien vinculado al tema de Creative Commons en Venezuela, así que le ofrezco también mi colaboración, y en todo lo que sea necesario desde bienes comunes estamos a sus órdenes para colaborar en lo que se puedan aparecer. Bien, pues de parte de la Fundación CENDITEL, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, les damos las gracias a todos los participantes del CLIC. Ya somos casi una familia, nos vemos todos los días y además disfrutamos muchísimo de contar con su presencia. Muchísimas gracias al doctor Ariel Bercelli por esta conferencia que realizamos en el día de hoy. Les invitamos para mañana a la conferencia de la doctora Sandra Parra, quien va a tratar el tema del marco jurídico para el licenciamiento y las tecnologías. Ella va a realizar su conferencia a las 4 de la tarde, 16 horas de Venezuela. Están todos cordialmente invitados. Además, les informamos que Agradecemos su participación en los foros de los ponentes, así como en las dos muestras, Proyecto Incenditel y la muestra de creadores libres, que también forman parte de este evento. Les damos las gracias a todos y esperamos que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego.